Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. Para nosotros es un placer ya estar en un nuevo programa en este 2020 con ustedes. Mi nombre es Estefi Vilca y les damos la más cordial bienvenida. Compañeros, ¿cómo están? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí, el primer programa del año y estrenando nueva casa. ¡Qué chévere! Y bueno, con invitados de lujo, así como todos los programas. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto nuevamente compartir con ustedes un programa más de Estación Cultura Viva. Como lo mencionaron ustedes, el primer programa del 2020. Y lo hacemos en Casa Nueva y lo hacemos con grandes invitados, con música súper súper chévere que ya más adelante van a conocer. Y pues también, bueno, dicen que hasta el 6 de enero hay como de ser feliz año y felices deseos, ¿no es cierto? Pero hoy estamos 7 y creo que también es válido claro, desear un feliz año a todos esos artistas que han estado en nuestra cabina, en nuestro programa. Y por supuesto, deseando los mejores éxitos. Invitemos también a la gente que se vayan conectando a través de todos los canales de Estación Cultura Viva. Claro que sí, se pueden conectar a través de nuestra fanpage Estación Cultura Viva, Radio Casa de la Cultura 940 AM, www.casadelacultura.com. Y ¿dónde vas? En la aplicación Radio Casa de la Cultura. Descárguensela, que está súper chévere. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a conversar un ratito. Vamos a conversar de cómo estuvo nuestra Navidad y cómo estuvo nuestro fin de año. ¿Dónde lo pasaron, chicos? Bueno, yo tuve la oportunidad de Navidad pasar en Guayaquil. Justamente una de las cosas que más me gustan en esas fechas en Guayaquil es poder ver los monigotes. Que básicamente son obras de arte que ellos hacen, o sea, desde los más pequeños hasta los más grandes, con personajes. Entre los que más se veía era sobre el Joker, personajes de películas, personajes de la política ecuatoriana. Y en verdad está convertido en algo muy tradicional en esas fechas en Guayaquil, en que propios de extraños van y se deleitan de toda esta propuesta de los artistas guayaquileños. ¿Tú, Estefi? Fin de año, yo pasé aquí en Quito. Sí, pasé aquí en Quito y luego me fui para Machachi. Y bueno, en el transcurso igual vimos la participación de lo típico que es, ¿no? Las viudas, pero con un estilo original, el que siempre ha sido que tú haces tu testamento, te lloran, me vestido de unas viudas así bien a la antigua. Entonces creo que es importante también ir rescatando, porque se ha ido tomando de mal concepto esto de las viudas en los últimos tiempos. Entonces es bueno ver otro ambiente en fin de año. ¿Ustedes saben por qué se visten de viudas? ¿Por qué? ¿Cómo nace la tradición de las viudas? ¿No? Deleítanos con tu conocimiento. Bueno, según lo que pude investigar, en la época de la colonización, los españoles violaban a las indígenas. Entonces, sus esposos o las personas que los conocían, los hombres, se vestían de mujeres para confundirlos y que no violaran a las suyas. Entonces, desde ahí dicen que nace esta tradición de que los hombres se vistan de mujeres y se hagan llamar viudas. ¿Qué les parece? Interesante. Bueno, les cuento que yo pasé mi Nochebuena en el hospital como se debe. Pasé internadita con fiebre, pero bueno, pasó. Y lo chistoso de pasar en una sala de emergencias es que los médicos justo a las 12 de la noche no tenían que comer. Entonces la señora que estaba al lado estaba cuidando al esposo y le mandaron a comprar a ella la comida. Entonces cerca del hospital había unas menestras y todos los internos que estaban en ese momento se pidieron una menestrita para celebrar su Navidad. Sí, y Año Nuevo en Manta, con calor. No sé si tú sentiste. ¿Cómo se celebra en Manta? En Guayaquil estaba mucho calor. Estaba calientísimo, iba a estar así supuestamente 3 meses, según estudios del INAMI. Calor, o sea, allá en Manta, bueno, se va al malecón, y en el malecón es todo el show, todo el espectáculo de la quema de los años viejos. La gente lleva sus años viejos allá, y se hacen hogueras para quemarlos ahí, y los juegos pirotécnicos y todo ese show, y el abrazo a medianoche, eso. Tradiciones ecuatorianas que no se deben perder, y como siempre digo, son como ciertos momentos, poniéndolos entre comillas como excusas para unir a toda la familia, ¿sí? Claro que sí. Entonces, vamos con nuestro segmento, La Voz de tu Artista. Thank you. siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Hoy en nuestro programa nos acompaña la agrupación Quilcana. La agrupación referente del folclore andino tiene más de 10 años de trayectoria, en el cual su objetivo ha sido rescatar la herencia de compositores nacionales y distintos ritmos. Quilcana, lo mejor del sentimiento ecuatoriano y latinoamericano. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Un gusto tenerlos en nuestra compañía esta tarde. Un cordial saludo de parte de la agrupación Quilcana. Jaime Pérez, director. Es para nosotros un honor el estar junto a ustedes aquí en tan prestigiosa radio, la Casa de la Cultura. Y un cordial saludo a todos los radioescuchas. Bienvenidos, un gusto arrancar el primer programa del año con la mejor música ecuatoriana, por supuesto, la música nacional. Bueno, invitamos a todas las personas que vayan compartiendo la transmisión en vivo, hagan sus preguntas para nuestros invitados y por supuesto conozcan más y se unan a este programa, el primer programa del año. Siempre nos ha parecido muy interesante preguntar a nuestros invitados, a los artistas, ¿cómo llega la música a sus vidas? ¿Y de qué manera la música se queda para ahora formar parte de su diario vivir? No sé quién quiere comenzar y así aprovechamos, vámonos presentando y cada uno nos va contando. Bueno, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Peñerrera. Gracias por la invitación a ustedes, a Radio de la Casa de la Cultura. Pues mis instancias, mis primeros pasos que di fue en el Instituto Nacional Mejía, cuando estaba en tercer curso, y de ahí pues nace la música con, digamos, con varios compañeros que en arte, y seguimos hasta un cierto momento con ellos, y luego se viajó para Europa, se tiene varios países conocidos, se dio música a nivel internacional, y pues esto ha hecho que nosotros nos tengamos en nuestras raíces, tengamos nuestra música, nuestro folclore, nuestros instrumentos, que obviamente son los que nos dan vida, nos dan arte, nos dan emoción el interpretar música latinoamericana, y obviamente qué mejor nuestra música ecuatoriana. Ese es mi pasar por el folclore, por la música ecuatoriana. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Artieda, soy nuevito en el grupo. Y bueno, pues con respecto a la música, es algo muy, creo que importante en mi vida, porque a través de ella puedo, bueno, se puede expresar varios sentimientos. Entonces, bueno, yo empecé desde a muy temprana edad, a 15 años más o menos empecé en la música, y bueno, no empecé con nada de folclore. Después un poquito después conociendo las raíces que uno tiene, pues me fui dando cuenta que realmente la música ecuatoriana en sí, pues es lo más lindo, la mejor herencia que nosotros tenemos. Entonces desde ahí empecé con la música, y más con la música ecuatoriana. Bueno, mi nombre es Manuel Díaz, buenas tardes con todos los audioescuchas. Bueno, realmente la música nace de la necesidad en aquellos de los años 90, 92, en que los valores culturales se estaban perdiendo en nuestro país. Y un grupo de jóvenes que comenzamos de diferentes barrios, Lucha de los Pobres, Holanda, Mena 2, Reino de Quito, comenzamos a agruparnos en diferentes grupos, precisamente de la necesidad de rescatar nuestra cultura, nuestros ritmos tradicionales, el pasillo, el sanjuanito, el albazo, el capisca. Entonces esa curiosidad, como que picó ese mosquito, ¿no? A todos nosotros, y dijimos, bueno, vamos haciendo algo nuevo, hagamos una fusión de instrumentos, y comenzamos de esa manera en la música. Y hasta el día de hoy estamos todavía juntos, ya más de 25 años juntos con los compañeros de música. Desde ahí nace la... Bien, pues mi nombre es Jaime Pérez, director de la agrupación Quilcana. Un honor para nosotros estar aquí. reitero mi cordial saludo a todos los radioescuchas. Bien, pues la música, las raíces nuestras de la agrupación Jilcana, nace más o menos ya, van a ser 11 años de lo que nosotros estamos realizando, este trajinar de la música ecuatoriana y latinoamericana. La agrupación Jilcana se caracteriza por tener los eventos propios titulados del Latinoamérica un solo país, que lo realizamos todos los años aquí en la Casa de la Cultura, y el evento Nuestras Raíces, que es netamente música ecuatoriana, abierto para todos los estilos, tríos, pero que sea netamente ecuatoriano. ¿Por qué el nombre Jilcana? ¿Quién? Bien, la agrupación Jilcana, nosotros escogimos este nombre porque con la cultura nuestra, nuestros antepasados empezamos con la escritura. Jilcana quiere decir en el idioma quichua, el español, escribir. Entonces la escritura es un idioma mundial que nosotros podemos transmitir a través de esta música, pues nuestro idioma, nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos verdaderamente. Perfecto. ¿Y cómo nace la agrupación? ¿Ustedes son los integrantes originales de la agrupación? Bien, yo soy el integrante, el fundador, creador de la agrupación Jilcana, juntamente con Manuel Díaz, que se encuentra aquí conmigo. Con él ya tenemos 30 años dentro de la música, y hace 10 años, 11 años más o menos, decidimos formar la agrupación. Lamentablemente ha habido integrantes que han tenido que llevar sus rumbos para otros caminos, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la agrupación? Sí, nosotros queremos llevar un mensaje propio de la música ecuatoriana a toda la juventud. O sea, la agrupación Jilcana se caracteriza por la música ecuatoriana, nuestras raíces. Qué interesante todo lo que nos han comentado. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene Jilcana, su aniversario? ¿Qué se viene? Sí, en este mes de enero, a finales de enero, tenemos el aniversario de la agrupación, los 11 años. Y próximamente, todavía no puedo dar fechas porque estamos en proyectos del nuevo evento, sería la cuarta edición de Latinoamérica un solo país, y igualmente la cuarta edición de el programa Nuestras Raíces. Para continuar un poquito igual, todas las personas que lo anunciamos ya se fueron conectando aquí en nuestro Facebook Live y pues nos envían sus saludos. Santiago Villaneda, saludos desde Perú, pronto estaremos por Ecuador. Luis Gómez, saludos ya en sintonía desde Lima, Perú, deseándoles un buen inicio de año 2020 para su programa, muchas gracias. Y saludos al grupo Jilcana, esperemos tenerlos pronto en Perú. Nos dice Luis Gómez. Por acá también tenemos un saludo para Marcelo, me dice, de Cris Salazar, su ex compañero. Eso sería de Vélez, ¿no? Pero bueno, muy amable, gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Y a todos nuestros radioescuchas, pues darles una muy buena bienvenida para los temas que vamos a tocar aquí en la radio. Por aquí también nos dice Marco Vinicio Orellana. Saludos, compañeros. Sí, es un integrante de la agrupación. Y le dice, oye, no llegaste. Como le hace la casita, el Fer. Para que vean que todo es de envío y entonces todo queda registrado. Entonces, para conocer un poquito más de la agrupación Jilcana, lo que ya es su proyecto musical, ¿les parece si vamos con algún tema, interpretamos un tema? Igual que nos conversen qué tema nos van a interpretar. Bueno, vamos a hacer un tema que nosotros es de hace muchos años también, ¿no? De varias agrupaciones que lo toman como un referente. Y nosotros pues no nos hemos quedado atrás. Se llama Kamba Akusa. Thank you.

son las 6:32 de la tarde. Ya estamos de vuelta aquí en Estación Cultura Viva. Y recuerden que los invitados para iniciar este 2020 aquí en el programa nos acompaña Kilcana. Para seguir conversando un poquito sobre la agrupación, ¿nos pueden comentar sobre las producciones? Sabemos que una de las que más ha tenido éxito es Mis Raíces. Cuéntanos un poquito sobre esta producción. Bien, pues el CD gráfico de Kilcana, Nuestras Raíces, consta de todos los ritmos ecuatorianos, tonadas, albazos, pogjincaico, sanjuanitos, pasacalles. Entonces estamos nosotros desempolvando la esencia de la música ecuatoriana, porque mal diría en rescatar, porque nuestra cultura está ahí, sino que estamos desempolvando lo que es la esencia de la música ecuatoriana. De alguna manera queremos que nos conversen un poco y conversen, por supuesto, al público que se va conectando y, por supuesto, que quieran hacer sus preguntas, pues están bienvenidos. Queremos que nos conversen un poco sobre cuáles han sido los escenarios nacionales e internacionales en los que ustedes han tenido la oportunidad de llegar con su música. No sé quién me ayuda respondiendo sobre los escenarios nacionales e internacionales que han llegado a través con su propuesta musical. Bueno, sí, creo que cada uno tiene su experiencia a nivel nacional e internacional. La mía, pues, ha sido viajar con varios grupos a nivel internacional. Estuvimos con balletes folclóricos y varios compañeros que, pues, como eran solteros, se quedaron allá, ¿no? Unos dos. Y también, pues, digamos, en 8 países de Europa, estar con festivales mundiales, Colombia, Perú, ha sido grandes experiencias, las cuales pues nosotros tenemos esa música, ese arraigo, las costumbres, que pues al ecuatoriano se lo conoce en Europa y Estados Unidos, es a través de nuestra música ecuatoriana, nuestros instrumentos y pues primordialmente el rondador y el bandolín. También, cuéntanos cómo ha sido la aceptación del público en base a la propuesta que Kilcana ha presentado. Bien, pues dando gracias a Dios, el público, hemos llegado al público con una muy buena aceptación. Fin de año estuvimos despidiendo en la avenida Veintimilla, ganando el concurso de las bandas, algo así, ¿no? Pero bueno, de metro. En el mes de noviembre estuvimos en Manta, en un festival también, representando aquí a la Sierra Ecuatoriana. Hemos estado en el Ágora de la Casa de la Cultura, en la Teatro Nacional, Teatro México, en varios teatros de aquí del país, Quitunes, en algunos eventos. Perfecto, por favor, háblenos sobre sus nuevos proyectos. Sí, bueno, reitero, el programa que se viene es Latinoamérica, un solo país. Luego vienen Nuestras Raíces, que lo organizamos netamente Kilcana. Y próximamente, en el transcurso de este año, pues nosotros estaremos anunciando posiblemente el viaje a Perú, Brasil y Estados Unidos. Wow. Interesante, y para nuestros amigos que nos anuncian eso, que podrían salir para Perú. Por aquí, porque Luis, por ahí Gómez, estaban diciendo que los quieren en Perú. Que los quieren en Perú, nos dice Luis Gómez de nuevo. Sería bueno poder escuchar un albazo, amigos de Kilcana. Claro, encantados. Y por acá también Richard Mamani nos dice saludos desde La Paz, Bolivia, Jayaya, la música andina. En este 2020 y todos los programas pasados siempre hemos tenido un público muy abierto. Gracias a las redes sociales nos han escuchado desde diferentes partes del mundo. Y gracias por siempre estar en compañía de Estación Cultura Viva. Siempre vamos a traerles nuevos invitados y vamos a tener lo mejor de la cultura para ustedes. Quisiéramos que por favor nos deleiten con otro tema. ¿Será posible? Sí, ¿sí? Encantados. ¿Con cuál nos van a deleitar? Mis dedos. quiere, a la copa me va a dar. Yo la vi en misa de 12, ese domingo al pasar. Si esa guambra no me quiere, a la copa me va a dar. Pasar. Desde entonces ya no duermo, yo no sé qué va a pasar. Deme no más otro cuarto, me traen ganas de llorar. Deme no más otro cuarto, me traen ganas de Thank you. mundo para olvidar mi dolor. Pero ni mi llanto pueden hacer que te olvides. Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí. No hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí. Pido que tú me lleves de aquí. No hago falta nadie ni nadie me quiere a mí. Solo mi madre me llorará. Solo mi madre me llorará. Amigos, felicitándoles y recordando a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, a través de radiocc.com, a través de la 940M y la app Radio Casa de la Cultura, que estamos junto a la agrupación Quilcana, que viene a presentarnos su propuesta musical, y por supuesto estamos conociendo más sobre esta agrupación que mantiene viva, mantiene vigente nuestra música ecuatoriana. Queríamos que nos conversen un poco sobre específicamente las próximas presentaciones que van a tener, para que el público esté pendiente, si se quiere apuntar para los conciertos, sus presentaciones, pues convérsenos e invitemos también al público a que participen y vayan a sus eventos. Sí, como reitero nuevamente, Quilcana estará organizando el cuarto episodio de Latinoamérica un solo país y el cuarto episodio de Nuestras Raíces. Cualquier situación, cualquier contrato que quieran realizarlo, pues pueden hacerlo al 096, sí puedo, claro. 096-89-1302. Me imagino que también posee en redes sociales. Sí, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Jaime Pérez, a las órdenes, Agrupación Quilcana, o en YouTube como Agrupación Quilcana. En YouTube tienen videos, sí, videos de presentaciones. Ajá, y también covers. Sí, así es. Perfecto. Entonces vamos, Jorge, con el termómetro de Estación Cultura Viva. Cuenta en qué consiste. Pues, explicándoles, amigos, el termómetro de Estación Cultura Viva es que cada uno de ustedes va a tener que responder a ciertas preguntas, pero vamos a dar respuestas cortas, precisas y concisas, que son, obviamente, todo a partir de la música. No vamos a preguntarles matemáticas, ni química, ni física. Así que vamos cambiando esas caras que todos de cada vez dicen como que... Okay. La primera pregunta, y empezamos desde allá. ¿Les parece? En una palabra, describan lo que significa la música para ustedes. En una sola palabra, describan lo que significa la música para ustedes. Vida. Amor. Paz. Alegría. Perfecto. Si fueran ustedes una canción, ¿cómo se llamarían? Libertad. Sentimiento. Bandido. Travoltoso. Bandido dijo aquí acá. Si fueran un género musical, ¿cuál serían y por qué? ¿Género musical? género San Juanito, porque no, es de nuestras raíces. Género, género musical. Género es San Juanito, es un ritmo porque es el más representativo de Ecuador. Bueno, yo me mantengo en el folclore, porque es la vida de nosotros, nuestras tradiciones, están solo interesadas en un solo. Es la cultura del pueblo, ¿no es cierto? Nuestra idiosincrasia. Entonces me mantengo ahí. Igual folclore. Tres por el folclore. También. Sí. Perfecto. Si ustedes tuviesen una última presentación, ¿a quién se le dedicarían? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Primero a mis hijos, a mis padres, a mi esposa. Y adiós. Y yo la dedicaría a mi madre. A mis padres. Es una pregunta bastante, bastante fuerte, pero pienso que la que está siempre al lado de nosotros primero es nuestra esposa, nuestros hijos y por consiguiente nuestra madre también, sí. Claro que sí. Elijan una canción para bailar, enamorar o llorar. Cualquier ritmo, cualquier cosa. Sí, cualquier canción que a ustedes les haga bailar, les... o para enamorar. Para un mensaje, cuando agosto de la 21, Fernando Viergo. Bueno, a mí me gusta una canción que la primera vez que lo toqué me dio sentimientos por estar fuera del país. Se llama Runa Pachacay. Collar de lágrimas. Bueno, chuta, poder describir una canción, complicado porque hay varias, pero bueno, también en la parte latinoamericana yo creo que con el señora de los Jarca, señora su hija. Por favor, ¿nos podrían repetir sus redes sociales? Los números. Y los números para contratos. Número, por favor, al 099-97-97-759. 099-97-97-759. Bueno, de mi parte, para Santiago Avellaneda, desde Perú, mi número, si deseas, por favor, es el 0999-821-261. A los tiempos quisiera escucharte también el folclore que hacen por allá. Gracias, Santiago. 0999-821-261, de Marcelo Peña Herrera. Ese por interno. Y para las personas que bueno, también nos envían sus mensajes, a Jean-Pierre, que nos está escuchando en la frecuencia de la 940 AM, y también para Alejandro en Bolivia. Chicos, para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí en Estación Cultura Viva. Teníamos una cita pendiente y gracias por estar y por inaugurar este 2020 con su música. Les deseamos los mejores éxitos, que sigan los proyectos, que siga Quilcana del Arco. Acá la agrupación de Quilcano nos dejan unos CDs que van a entrar a concurso. Entonces ya en estos días vamos a publicar a los que compartan en este instante la publicación. Entonces vamos a sortear 4 CDs que nos está dejando la agrupación Quilcano. La transmisión en vivo la comparten y entran automáticamente al sorteo de estos 4 CDs con esta música que es excelente. Así es, invitando a todas las personas que se han unido al programa y las que van a escuchar después, porque la transmisión en vivo queda por supuesto guardado, y se deleiten de la propuesta de Quilcana en este CD que seguramente está espectacular. Y nuevamente, por favor, no compartir en privado, porque la vez anterior nos pasó lo mismo, que compartieron muchas veces en privado y no sabíamos quiénes eran. Sí, entonces pongan la publicación, o sea, para compartir como pública, para que nosotros veamos, y entren al sorteo de los 4 CDs de esta gran agrupación, y empiecen el año con la mejor música, ¿no es cierto? Perfecto, un gusto haber compartido con ustedes y queremos saber si es que podemos cerrar con una canción cortita. Sí. ¿Sí? Entonces, nos vemos la próxima semana, amigos. Nos vemos en el próximo programa de Estación Cultura Viva. Para nosotros ha sido un placer empezar este año con ustedes y con la mejor música. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y en la mejor compañía. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.